No es solamente luchar con que no está Ani, sino que también con un montón de cosas más, con la impunidad, con la sociedad que no reacciona, con la misma política, con la misma policía, la misma supuestamente nuestra ley, que tampoco está de nuestro lado también. Así que son tantas cosas que uno lucha el día a día.